llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, comenzamos este programa llamado Sexto Continente, que realizamos los lunes en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Hoy, además, 15 de septiembre, pues comenzamos con un eco mariano. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y hoy, muy pegadita a la cruz, pues eso, del 14 al 15, pegadita a la cruz como estaba allí en el Calvario, la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Permitidme que mis primeras palabras sean para ella. Este es el himno, la oración que reza como himno la Iglesia esta mañana. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena! ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre, vio morir al Hijo amado que rendió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh dulce fuente del amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Esta es nuestra petición a María, nuestra Madre, que verdaderamente suframos por lo que hace sufrir al corazón de Cristo. Que nos alegremos de lo que le hace alegrar a Él, que nuestro corazón esté sintonizado. Que nuestro corazón sea como el corazón de María, que esté sintonizado con el corazón de Cristo. Eso es lo que admiramos en María. Alguien que sufre con su Hijo, alguien que se alegra con su Hijo. Qué felices seríamos, qué distinta sería nuestra vida si nos hiciese sufrir lo que le hace sufrir a Jesucristo. Si fuese motivo de alegría lo que es motivo de alegría para Él. Nos evitaríamos muchos sufrimientos tontos, inútiles, que están ocupando nuestra vida y nuestra memoria, y yo qué sé, rencores, y envidias y celos. Y nos evitaríamos muchísimos sufrimientos que verdaderamente son absolutamente están construidos en el vacío, y gozaríamos mucho más de lo que gozamos en esta vida. Nos encomendamos a María, nuestra Madre, y nos adentramos en esta navegación en el Sexto Continente. Sabéis que es un programa que hacemos, pues, especialmente a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Recibimos, pues, consultas vuestras, seleccionamos algunas de ellas y después las atendemos en esta primera parte del programa. El correo de contacto es, como digo, sextocontinente@radiomaria.es. Y como el propio nombre indica, Sexto Continente, pues en las redes sociales estamos presentes en la cuenta de Twitter @obispomunilla y en el muro de Facebook, que tiene el nombre personal mío, de José Ignacio Munilla. Bueno, y dicho esto, vamos a adentrarnos. Desde el estudio de Madrid nos van a leer las preguntas seleccionadas para el día de hoy. Adelante. Buenos días. Antonio nos pregunta lo siguiente. Dice, tengo 44 años, soy católico practicante y suelo ayudar en la parroquia leyendo las lecturas de misa. Tengo dos inquietudes que le comparto. Yo soy homosexual, aunque hace tiempo que no he tenido sexo. Cuando en alguna ocasión he caído, he ido inmediatamente a confesarme y lucho por no volver a caer. Muchas de las personas que me conocen me dicen que no entienden cómo voy a misa cuando resulta que la Iglesia rechaza a los homosexuales. Pero la verdad es que donde mejor me encuentro es en la Iglesia. Y la segunda cosa que quería compartirle es sobre los testigos de Jehová. Necesito saber argumentar cuando uno de ellos me dice que nosotros estamos con el diablo y que ellos son la verdad porque se guían solo por la Biblia. Bueno, dos cuestiones bien distintas. Y bueno, lo primero, Antonio, que nos encanta que tú seas un testimonio concreto de cómo las cosas no son como se dicen por ahí, ¿eh? O sea, eres un testimonio concreto que de alguna manera pues está desmintiendo esa teoría, ¿no? La teoría, no, la Iglesia está en contra de los homosexuales, pero bueno, pero eso ¿quién lo ha dicho? Eso, ese postulado, ¿en qué se sustenta? Parece que estar en contra de los homosexuales es no comulgar con la ideología de género. En efecto, la Iglesia no comulga con la ideología de género porque piensa que la ideología de género es una tumba, es la tumba de la felicidad de una persona con tendencias homosexuales. O sea, le lleva a un callejón sin salida. La ideología de género le lleva a un callejón sin salida a la persona que tiene tendencias homosexuales. Porque le está dando una respuesta falsa. Y entonces una respuesta falsa conduce a la infelicidad. Sin embargo, la Iglesia Católica acompaña, predica la palabra de Dios adaptada, ¿no? Adaptándose a la situación de una persona que acepta sus heridas, las acepta, pero al mismo tiempo tiene la confianza de que la gracia nos va reconduciendo, la gracia nos va sanando. Es decir, es así, ¿eh? O sea, para poder conducir al ideal de la santidad hay que tener paciencia, y hay que ser perseverante, y hay que ser constante. Las heridas son reconducibles, son educables, ¿eh? Bueno, pues le doy gracias a Dios, porque tú seas también oyente de este programa. Le doy gracias a Dios, veo en ti sencillamente pues un testimonio concreto y de que la verdad de Cristo es para todo el mundo, para todo el mundo. Y veo en ti también, pues me acuerdo sin duda alguna pues de esa palabra famosa del Papa Francisco en el viaje de Río de Janeiro, cuando dijo aquello en el avión, ¿no? Dijo, a ver, si un homosexual pues procura, ¿no? Y lucha por vivir en gracia y por vivir conforme al espíritu de Jesucristo y seguir a él y lucha contra el pecado, ¿yo quién soy para juzgarle? A ver, pues nadie, aquí nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie, ¿eh? Bueno, gracias por tu testimonio. Con respecto al la segunda cuestión que presentas, el tema de a ver cómo responderle a un testigo de Jehová que te dice y te argumenta eso de que vosotros estáis con el diablo, nosotros estamos con la palabra de Dios, etcétera. Te voy a contar, voy a compartir, pues recuerdo mi experiencia personal, hace años ya, es de esto. Recuerdo que pues me vinieron a visitar unos testigos de Jehová, pues con este tipo de planteamientos fundamentalistas, ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo que les dije, a ver, es que para seguir al Dios, o sea, para seguir a Jesucristo, para seguir su palabra, pues hay que estar con él, o sea, es decir, hay que haber permanecido con él. Y los testigos de Jehová pues se fundaron hace poquísimo tiempo en la historia de la humanidad, en la historia cristiana. Los testigos de Jehová están fundados antes de ayer, como que dice, ¿no? A ver, tipo, es una fundación que tiene un siglo o poco más. Entonces, ¿y dónde estaban los testigos de Jehová en el siglo XVIII? ¿Y en el siglo XV? ¿Y en el siglo XIII? ¿En el XII? Claro, si alguien pretende ser el verdadero seguidor de Jesucristo, a ver, tendrá que explicar cómo es posible que su secta haya nacido antes de ayer. ¿Y cómo es posible que durante 19 siglos no haya habido nadie que verdaderamente haya seguido a Jesucristo? Les dije este argumento, que me parece muy contundente, y entonces recuerdo que me contestaron lo siguiente. Es que en la Sagrada Escritura ya está presente solo en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces nosotros éramos el trigo que estaba escondido en medio de la cizaña, ¿no? Pero fíjate tú qué interpretación. Entonces yo le dije, a ver, que yo sepa, le contesté, en la parábola del trigo y la cizaña ha sido predicada por Jesucristo para que nosotros no juzguemos a los demás diciendo que tú eres malo, etcétera, para que no juzgues, ten cuidado de no juzgar a los demás, no vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña arranques el trigo. O sea, Jesucristo predica la parábola del trigo y la cizaña para no juzgar a los demás y tú la utilizas para decir yo soy el trigo que estaba escondido durante 19 siglos y ahora resulta pues que se ha demostrado que tú eras la cizaña y yo era el trigo escondido. Me parece que es una interpretación de la palabra de Dios absolutamente forzada y sacada de contexto. En resumen, creo que la mejor respuesta que se le puede dar a cualquier secta, no solo a los testigos de Jehová, es la que nos demos cuenta de que la Iglesia Católica, pues con sus heridas y con sus contradicciones, pero haciendo honor a esa respuesta, ven y sígueme, haced esto en memoria mía, pues lleva 2000 años ininterrumpidamente sirviendo y siguiendo, ¿no?, la predicación que Jesucristo nos encomendó, y por lo tanto no se puede pretender que comience conmigo, ¿no?, pues en no sé qué año comienza conmigo el auténtico seguimiento de Jesucristo. Bueno, perdón que me he extendido, adelante con la siguiente pregunta. Margarita, desde Tarragona, pregunta. La semana pasada escuché una crónica desde Asturias en el informativo de Radio María en la que decían: una buena noticia, ha aumentado la fabricación de armas por un pedido de Estados Unidos, por lo que aumentará también el trabajo en esta zona de Asturias. Todos estos días he estado dándole vueltas a esa noticia. ¿Cómo puede ser buena noticia el aumento de la fabricación de armas? Y más todavía escucharlo en nuestra querida radio. Bueno, pues la verdad es que yo creo ciertamente que hay que, una noticia como esa, hay que proclamarla o hay que trasladarla con mucha matización. Es verdad, es verdad también, digamos, una cosa, que la Iglesia Católica no afirma pues que la fabricación de armas sea inmoral. ¿Me explico? O sea, también digámoslo. Existe un derecho a la legítima defensa y, por lo tanto, si alguien dice, a ver, ¿es inmoral trabajar en una fábrica de armas? No. ¿Es inmoral formar parte del ejército? No, no es inmoral. O sea, la Iglesia también ha atendido pastoralmente a los ejércitos, porque entiende que también tiene que haber un uso de la fuerza correcto, prudente, pues para poder garantizar el bien común. Pero qué difícil es que cuando nos vemos poseedores de la fuerza, pues no abusemos de ella. Qué difícil es que una guerra sea justa, aunque incluso se plantee defensivamente, como la defensa frente a un injusto ataque. Qué difícil es no pasarse, no abusar. Por eso creo que hay que ser prudentes, ¿no? Hay que ser prudentes a la hora de enfatizar o de ensalzar, ¿no? Pues por ejemplo, el valor de la industria armamentística. O sea, ojo, mucho ojo, porque detrás de la industria armamentística hay muchas sospechas en las que incluso somos conscientes de que puede ser utilizada, ¿no?, el recurso a la guerra desproporcionadamente, pues para sencillamente estar suscitando pues un aumento del interés económico de esas industrias. Eso es un riesgo muy grande. Es un riesgo que haya personas que en su manera de proceder, o políticos, con intereses económicos en este tipo de multinacionales del armamento, a los que les interese, ¿no?, les interese las intervenciones armadas, pues para que determinadas multinacionales de los armamentos pues se enriquezcan. Hay un riesgo muy grande en todo eso, por eso conviene ser prudente, ¿no? Nosotros no somos pacifistas en el sentido ideológico de la palabra, O sea, cuando el pacifismo se convierte en una ideología, los cristianos no lo somos, ¿eh? Pero sí que sin embargo somos constructores de la paz, ¿eh? Constructores de la paz, que creo que es otro aspecto que tiene que formar parte de nuestra alma, de nuestro espíritu. Adelante con la siguiente pregunta. Isabel Sánchez pregunta: buenos días, hemos tenido una discusión entre unos amigos y quisiera saber si consideramos también católicos a los ortodoxos. ¿Cuál es la consideración con la que hemos de referirnos a ellos? No, la palabra católico la reservamos para quien está en plena comunión con el sucesor de Pedro, y con toda la doctrina de la Iglesia, Es verdad que, no, que nuestros hermanos ortodoxos pues no le, o sea, son un cisma de la Iglesia católica. Se distingue entre una ruptura herética o un cisma. En el caso de la Iglesia ortodoxa no ha habido una ruptura herética, pero sí un cisma por la falta de comunión y de reconocimiento de la plena autoridad al sucesor de Pedro. Hacemos esa distinción, ¿no?, entre un cisma y una herejía. También digamos una cosa: en nuestro diálogo ecuménico distinguimos entre iglesias y comunidades, y nosotros consideramos que los ortodoxos son la Iglesia ortodoxa, mientras que, por ejemplo, pues en el caso de los luteranos no lo consideramos estrictamente hablando la Iglesia luterana, sino la comunidad luterana. ¿Por qué es esta distinción entre Iglesia y comunidad? Pues porque la Iglesia es allí donde hay sucesión apostólica, donde se conserva la sucesión apostólica y, por lo tanto, donde hay validez en los sacramentos. Nosotros reconocemos la validez de los sacramentos de la Iglesia ortodoxa, pues porque ha habido sucesión apostólica, porque ese obispo ortodoxo está válidamente ordenado porque ininterrumpidamente se ha transmitido, ¿no?, el ministerio del orden sacerdotal y del orden episcopal, pues a través de la ordenación válida de esos sacramentos. Hay sucesión apostólica en la Iglesia ortodoxa, y por lo tanto le llamamos Iglesia. Sin embargo, no, por ejemplo, pues en el mundo protestante no hay sucesión apostólica, no hay por lo tanto sacerdocio, sino que hay pastores que son elegidos durante un tiempo como pastores y luego dejan de serlo, no son ordenados por el sacramento del orden, por lo tanto no les llamamos Iglesia, estrictamente hablando, quiere decir, sino comunidades cristianas. Adelante con la siguiente pregunta. María dice: aunque en algunas cuestiones no estoy de acuerdo, agradezco mucho que usted esté dando la cara en este programa, respondiendo preguntas directas y hablando a corazón abierto de los problemas de la vida. Mi consulta es: ¿hasta dónde debe de estar un matrimonio abierto a la transmisión de la vida? Se lo digo porque conozco un matrimonio que tiene ya 5 hijos, de los cuales tienen una enfermedad rara incurable. ¿No le parece a usted que la Iglesia es rigorista y que se escuda en un moralismo genérico en vez de ponerse en la situación de familias que sufren? Creo que hay muchos matrimonios sufriendo por exceso de carga, por motivo de un exceso de hijos, lo cual les lleva a olvidarse de sus deberes mutuos y les provoca un estrés por el ritmo inhumano. ¿Qué hace la Iglesia por estos casos? No hay ayudas para las familias numerosas, y menos si sus hijos están enfermos. Vamos a ver, María, yo creo que en primer lugar una cosa es consultar un caso concreto y otra cosa es hacer un diagnóstico global de cuáles son un poco los problemas que afectan a la familia. Y yo creo que si se trata de lo segundo, que luego hablaré de lo primero, pero si se trata de lo segundo, yo creo que el diagnóstico que haces, con todos mis respetos, no se ajusta a la realidad. Yo no veo que en este momento el problema de las familias es que estén sufriendo porque tienen muchos hijos y es una gran carga, y es un gran peso. No, ese no es el sufrimiento. El sufrimiento más bien es otro, yo diría el contrario. En este momento lo que más sufrimiento genera a las familias es haberse cerrado a la transmisión de la vida, haber hecho un planteamiento en el que, bueno, pues no tenemos hijos, ya ahora vamos a disfrutar de la vida, el día de mañana ya veremos a ver si tenemos algún hijo. Resulta que que se retrasa y se retrasa la maternidad y la paternidad. Ayer, por cierto, escuché en el telediario que en España de nuevo se han dado unos datos en los que la edad media de la maternidad ya está en 33 años, lo cual supone muchas veces ya problemas biológicos para la maternidad. O sea, ese es el retrato real, de nuestra sociedad, no nos equivoquemos. O sea, no cojamos un caso particular y hagamos un retrato equivocado. El retrato real, general, de nuestra, que no se puede generalizar, pero estamos hablando en datos globales, estadísticamente comprobables, es que el retardo de la maternidad, de la paternidad, genera muchos sufrimientos que más o menos suelen ser así. Ahora queremos disfrutar de la vida, ahora pues nos viene mal la paternidad, la maternidad, pues porque también hay dificultades económicas y esto y lo otro. Retrasamos la maternidad. Luego, cuando un matrimonio no tiene algo por lo que luchar y por lo que conjugarse mutuamente, no luchar por un hijo, pues comienzan los problemas en el matrimonio. Comenzamos a mirarnos uno al otro, pues al ombligo, ¿no? Y entonces comienzan los problemas en el matrimonio. Problemas de falta de integración, de convivencia, porque no se han unido para trabajar por una causa común, que son los hijos. Comienzan a no aguantarse el uno al otro. Y entonces se dicen, oye, tenemos un hijo para ver si de esta manera nos arreglamos. A ver si cambian las cosas esta crisis de convivencia que tenemos pues con la llegada de un hijo. Y suele ser casi, recurrir a la paternidad, a la maternidad, para intentar desde ella arreglar los problemas, suele ser ya lo último, ya el error que colma el vaso. O sea, yo diría que el diagnóstico real es este. El motivo de la infelicidad en los matrimonios hoy en día no es el sacrificio tan grande que supone tener muchos hijos. No, ese no es el motivo. El motivo es justamente el contrario. La ausencia de hijos es motivo de infelicidad. Y la prueba es que muchas veces somos testigos de cómo las familias numerosas dan un testimonio de felicidad increíble. Increíble. Ahora vamos al caso particular, María, porque también existen casos particulares. Y la Iglesia no dice que haya que estar abiertos a la transmisión de la vida sin ningún tipo de discernimiento ni criterio. No, la Iglesia habla de la paternidad responsable. Y que, por tanto, cuando hay una serie de razones objetivas, tú has hablado de una familia que tiene 5 hijos, que además los hijos nacen con una enfermedad complicada, rara, incurable, pues por supuesto que puede ser una razón objetiva para la regulación de la natalidad. Puede ser una razón objetiva que detrás de esa decisión de regularización de la natalidad no ha nacido de un motivo egoísta. Otra cosa es que los medios elegidos para esa regulación de la natalidad sean también honestos, y que la Iglesia distingue entre medios honestos y medios que no lo son para la regulación de la natalidad. De ahí la importancia también del conocimiento de la propia fertilidad, de la propia fecundidad y el ser educados en el recurso a los métodos naturales de la regulación de la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es verdad que la Iglesia predique un tipo de natalidad sin discernimiento alguno en la apertura a la transmisión de la vida. Pero insisto en lo primero que he dicho. A mí me parece que es muy importante hacer un retrato real de lo que ocurre. Y ayer mismo se nos daban unos datos de cómo todos los problemas que están surgiendo porque se está posponiendo cada vez más la maternidad y la paternidad. Y decía el telediario que algunas clínicas comienzan a decir, como es complicado ya ser madre a partir de los 30 y tantos años, ¿no? 38, 30, no sé qué, congele usted los óvulos para que después pueda ser madre con 40 y pico años. ¡Madre mía! ¿Qué cantidad de problemas y de situaciones abocadas a la inmoralidad se producen por no haberse abierto a la transmisión de la vida, ¿no? Bueno, damos paso a la siguiente llamada. Adelante. Bueno, nos decía Idalia, nos preguntaba qué opinión le merece la norma de la Unión Europea por la que se obliga a incluir en la medición del Producto Interior Bruto el impacto del consumo de drogas, el contrabando y la prostitución. Y otra cosa, ¿qué responsabilidad moral puede atribuirse a quien ejerce la prostitución por necesidad económica? Bueno, con respecto con respecto a lo segundo, pues decir pues lo que dijo Jesucristo a aquella mujer ¿no? pecadora, cuando le dice: mujer, nadie te ha condenado. Pues yo no te condeno, vete y no peques más. A ver, si es que el Evangelio es muy claro en eso. Lógicamente, lo que no puede hacerse es decir, bueno, pues como una persona que se adentra en la prostitución tiene una serie de condicionamientos económicos, pues entonces en su caso concreto es moral, o sea, puede ejercer la prostitución porque hay que comprenderla. No, eso no puede decirse. No, no, porque es la pérdida absoluta de la dignidad, ¿eh? Y aparte, que aunque uno se autoexcuse diciendo que estoy obligado por mi situación económica a la prostitución, pues a ver, es que el demonio es muy astuto, ¿eh? El demonio es muy astuto para que uno se agarre a un tipo de trabajo que también me da un beneficio más fácil que otro tipo de trabajo. O sea, es injustificable, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues hay que decir, mira, pues yo no te juzgo, no te condeno, porque sé que ha habido unas circunstancias muy duras en tu vida, que en medio de las cuales tú has hecho esa opción, pero no te justifico, obviamente, ¿eh? No condenarle a una persona no quiere decir que la justifique, no la justifico. Si es que la palabra de Jesús es muy clara en el Evangelio: tampoco yo te condeno, vete y no peques más, ¿eh? Con respecto a la primera parte de la pregunta, la verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿no? Cuando he visto esa norma de la Unión Europea, que bueno, pues que a partir de ahora para calcular el Producto Interior Bruto, pues hay que incluir el consumo de drogas, la prostitución y el contrabando, ¿no? Como parte de la economía real, ¿eh? Parte de la economía real. Me parece muy peligroso ese principio. Me parece muy peligroso. Porque es que lo que no se puede hacer es soplar y sorber a la vez. Soplar y sorber a la vez es muy complicado. Coges la pajita, a ver qué hago. Soplo o sorbo. Las dos cosas es complicado. Claro, decir, ¿no? Estoy en contra del consumo de drogas, estoy en contra del negocio de la prostitución que está utilizando a la mujer como una mercancía, estoy en contra del contrabando, y luego al mismo tiempo incluirlo en la medición del Producto Interior Bruto y pretender hacer de ello pues como si fuese otra parte concreta de la economía, a mí me parece una contradicción, porque implícitamente supone una bendición. Supone hacer una dejación de la persecución, de lo que es el consumo de drogas, de lo que es la esclavitud de la mujer, etcétera, etcétera. Si después tú tienes un reconocimiento oficial como si fuese una actividad económica lícita, es que a mí me parece que es una contradicción, ¿eh? A veces los planteamientos economicistas elevados, ¿no?, elevados al valor último de la vida, pues son incompatibles, ¿eh?, pues con una concepción ética y moral de la vida. Y vamos a dar paso a una última pregunta. Adelante. Paco, desde Murcia, plantea: me gustaría que me diera su respuesta sobre el tema de la confesión durante la celebración de la Santa Misa. Yo soy de Murcia y en las parroquias donde hay sacerdotes para atender es práctica habitual que durante la celebración de la misa los confesionarios estén abiertos. Evidentemente soy consciente de que esta práctica está aprobada por la Santa Madre Iglesia, pero ¿es aconsejable hacerlo de esta forma? Mi opinión personal es que en la celebración de la misa se debe de prestar toda la atención y que eso es difícilmente compatible con esa práctica. Bueno, la verdad es que en este punto hubo una norma, o sea, una intervención de Juan Pablo II que matizó una primera afirmación que se hizo, pues, de que no se debía de confesar durante la Santa Misa. Y luego Juan Pablo II, yo creo que con un alma de pastor, pues él hizo una referencia a que cuando se dan las circunstancias, se dan, digamos, el contexto en el que puede haber unos confesionarios debidamente colocados, de manera que el sacramento de la confesión, no, su celebración no molesta, no interrumpe a los demás, la participación en la Santa Misa, pues puede celebrarse el sacramento de la confesión durante la Santa Misa. Yo creo, pues en contra de lo que opinas, Paco, que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, y que en esta situación de crisis en la que nos encontramos del sacramento de la penitencia, hay muchísimas personas que aprenden o dan un paso también para confesarse viendo cómo lo hacen otros. Que San Pablo dijo que la fe entra por el oído, pero también entra por el ojo. Y yo creo que es una auténtica escuela del sacramento de la reconciliación, pues el que durante la asistencia a la Santa Misa algunos vean, pues sí señor, como vean con naturalidad, vean con normalidad lo que por el influjo de esta crisis de secularización, pues a veces se ha convertido en una cosa rarísima, que es que alguien se confiese. Y si es joven, no te digo ya, O sea que me parece que aquí el alma pastoral tiene que primar sobre el purismo litúrgico, Yo creo que es obvio en este caso. Bueno, pues perdonad porque nos hemos alargado en esta parte y vamos a tener un momento musical, Hay una canción que alguno de vosotros me ha hecho llegar, que es de este grupo La Voz del Desierto. Es un grupo de Alcalá de Henares en el que participan algunos sacerdotes, también algunos seglares, un grupo de la diócesis de Alcalá que intenta hacer también una música joven. Y vais a ver que sirviéndonos del rap, hablamos también de mirar al cielo. Por ti, mira hacia adentro, su amor es para ti. Buscando fuera, la belleza me embobaba y confundía sus destellos de tu esencia, susurraban. Tarde te amé, pues el pecado me ha hecho heridas. Tarde te amé, no pude más que colocar tiritas. Esclavo de mentiras, buscaba una salida. Tú me llamabas, calmabas mis fatigas. Estabas dentro, pero yo no te encontraba. Tarde te amé, tu gracia me operaba. Cristo vivo que murió por ti, mírate adentro, su amor es para ti. Mirando al cielo descubrí en mí esa mirada de tu hijo que me hace vivir. Es Cristo vivo que murió por ti, mírate adentro, su amor es para ti. Would yourself be revealed to me? Will I be able to accept your gift? Let heaven love you, let heaven love you. Oh beauty ever and some ever new, let heaven love you. I'm still dying, my sin is strong, like if I were my own slayer, evil soul destroyer. I pledge you to the lovely things, I know you were with me, but I was nothing here. Your flesh is shining, you dispel my blindness. Creative things get me away from brightness. You called a shout and you broke through my deafness. I will forever live here by your kindness. Mirando al cielo descubrí en mí esa mirada de tu hijo que me hace vivir. Es Cristo vivo que murió por ti. Mírate adentro, su amor es para ti. Tardita mai, belleza o infinita. Tardita mai, belleza così antica. Tu eri dentro de me, ma io ero fuori. Tu eri dentro de me, tu per me mori. Ho cercato Dio negli creature. Eri con me, invece io, Signore. Ero distratto e lontano da te. Tu mi chiamasti, ho sentito il tuo amore. Fu dissipata la mia cecità. La tua voce squarcio, la mia sordità. Mirando al cielo descubrì. Su amor es para ti. Pues nos dejamos mirar por esa mirada de su hijo, la mirada de Jesucristo. Continuamos en este programa que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana, llamado Sexto Continente. Pasamos al siguiente de los apartados. Repasando las redes. Bueno, pues en este apartado de repasando las redes, sin duda alguna hay un tema que por otra parte ya fue adelantado pues en esta misma sección del programa de la semana anterior, que es el tema referido a la reforma de la ley del aborto. Pues tuvimos una sorpresa, y es que el diario El Mundo, pues el sábado, en su portada daba noticia, ciertamente era noticia que nacía de filtraciones, pero la verdad es que todo apuntaba a que estábamos hablando de una noticia que no era, pues que no era falsa. Pues la decisión del gobierno, del presidente de gobierno, de retirar la reforma de la ley del aborto, pues por el número tan grande que hay de disensiones internas, por el hecho de que esa reforma del ministro Gallardón, pues tiene otros ministros, también la vicepresidenta, la propia vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, como contraria, etcétera. Ha habido otros varones del PP que se han manifestado en contra. Bueno, la noticia era pues la previsible retirada de esa reforma de la ley del aborto. El tema obviamente es muy grave, porque creo que es el fiel reflejo de lo que yo denunciaba el programa anterior, y es que yo hablé de una derecha economicista que tiene pues casi como único ideal el de pues dar la vuelta a la crisis económica, renunciando a todo tipo de cuestiones morales sobre la familia, sobre la visión antropológica de la vida, sobre la propia educación. O sea, existe un riesgo de que en Europa haya una derecha que, más que conservadores, sean conservaduros. Y digo conservaduros en el sentido de euros o de la palabra. Existe ese riesgo. Hay una derecha que es meramente economicista. Y luego el sábado pues saltó esta noticia. Yo envié un tuit esa mañana, y también lo hice enviándolo al presidente del gobierno, a la cuenta de Twitter de Mariano Rajoy. Y el tuit en concreto que envié fue el siguiente: ¿de qué nos sirve un gobierno que salve la economía si no garantiza el derecho a la vida? ¿De qué nos sirve? Y envié pues una imagen insertada en ese tuit. La imagen insertada pues era una fotografía, ¿no?, de un feto en el seno de su madre, una foto que se saca en radiografía, y ese niño, ese feto en el seno de su madre, pues decía, hacía como una reflexión, y el niño decía: economía, será econo suya, porque claro, si a él no le permiten nacer, ¿qué le sirve que un gobierno se presente ante la nación diciendo: estamos salvando la economía? No, por otra parte, hay que verlo, ¿verdad? A ver qué se entiende por salvar la economía. No quiero hacer con esto un juicio de si el tema económico... No estoy hablando de eso ahora, pero sí que es verdad que se presenta el tema de la economía, se presenta como si fuese el banderín. ¿De qué nos sirve un gobierno que salve la economía si no garantiza el derecho a la vida? Bueno, pues la verdad es que me parece muy grave esta cuestión. Se pone encima de la mesa el hecho de decir: señores, tenemos que aclararnos, porque necesitamos, en primer lugar, saber si lo que se vota, si cuando un ciudadano vota a un partido, puede tener el mínimo de garantía de que lo que tiene en su en su sencillamente lo que se ha comprometido, ¿no? Como promesas electorales, lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Y la reforma de la ley del aborto formaba parte del programa electoral. O sea, de manera que es que estaba, o sea, los ciudadanos votaron a un partido político, los que le votaron, que decía: yo voy a reformar la ley del aborto. Y resulta que para otras cuestiones, pues hay que ver la prisa que se dio el gobierno para subir los impuestos. Hay que ver la prisa que se dio el gobierno para hacer recortes, aunque eso no estaba en el programa electoral. Pues porque había una situación de emergencia económica, etcétera, etcétera. Y lo que estaba en el programa electoral, que es salvar vidas humanas, pero ¿cómo es posible que llevemos ya tanto tiempo, 2 años y medio, 3 años, ya y esto sigue sin abordarse? ¿Cómo es posible que nos importe más la economía que la vida humana? ¿Cómo es posible? Esto solamente se explica con una gran crisis de valores. Una gran crisis de valores. Bueno, pero desde luego ha llegado el momento, lo triste es que esto sea poniendo vidas humanas encima de la mesa, porque todos estos retardos están costando decenas de miles de vidas humanas. Cientos de miles, porque cada año son unas 110.000 vidas humanas, ¿no? Esto está poniendo en evidencia la falta de valores, ¿no? en el equipo del gobierno, o una gran parte del equipo, y una falta de unidad interna tremenda dentro del equipo de gobierno, lo está dejando patente. Además, hay una cosa que es curiosa, y es que esta mañana la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, esta mañana, hoy lunes, viaja al Vaticano para concretar, así se ha hecho público, se ha anunciado, para concretar la visita del Papa a Ávila este año próximo. La vicepresidenta viaja con esa finalidad. Bueno, yo me atrevería a decirle a la señora vicepresidenta: mire, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede incumplir una promesa electoral de la reforma de la ley del aborto y descarrilarla dentro del Consejo de Ministros y luego irse al Vaticano a ponerse delante del Papa sonriendo, sacando las fotos para ver cuándo viene el Papa a visitar. A mí me parece que no se puede jugar a dos barajas. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, señora vicepresidenta. Me parece que ha llegado el momento en el que juguemos con coherencia moral. Con coherencia moral. Y conste que no estoy con esto insinuando que la reforma de la ley del aborto es una cosa de católicos. No, no. Es una cosa en la que lo que se compromete no es la moral católica, sino lo que se compromete es la ética misma. Se está comprometiendo el respeto de la ley natural, se está comprometiendo el respeto de los más inocentes. La altura moral de un Estado se mide por cómo tratamos a los más débiles, y los más débiles, sin duda alguna, son los concebidos y todavía no nacidos. Esta creo que es la reflexión que tenemos que hacer. Es un tema muy serio, y dicho lo dicho, continuemos navegando en nuestro programa hacia la siguiente sección. Hasta el viento y el mar le obedecen. En esta sección quiero hacerme eco de un interesante artículo escrito por el profesor Nicolás Tonti Filippini, que es director de bioética en el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia en Melbourne. Ha sido publicado aquí en AC Prensa y quiero pues hacer un breve resumen de este artículo interesante en el que habla de los conflictos éticos de la maternidad subrogada, de la llamada maternidad subrogada. Bueno, pues la verdad es que es interesante este artículo, porque, digamos, desciende a decir con detalle cuáles son las razones últimas de la inmoralidad de las madres de alquiler. Ese es un poco, digamos, el objetivo de este artículo. Está claro que esta es una cuestión que se ha despertado, es un tema que se ha puesto encima de la mesa, porque este verano saltó la noticia de que hubo un matrimonio australiano que había encargado pues a una mujer en Tailandia que fuese un madre de alquiler o un vientre alquilado. Y resulta que después pues esa mujer tailandesa tuvo gemelos o mellizos, no sé qué era, uno de ellos pues tenía síndrome de Down, le pidieron pues el matrimonio de Australia que abortase a uno de los dos hijos. La madre tailandesa dijo que ya eso no lo hacía, que éticamente su conciencia no se lo permitía. Bueno, entonces nacieron los dos niños, el matrimonio australiano fue a Tailandia, pero entonces dijo que el de síndrome de Down no se lo llevaba, que lo dejaba allí y se llevaba únicamente el sano. Ahora, claro, eso supuso, bueno, supuso pues que se pusiese encima de la mesa pues esta cuestión y ha sido motivo de debate. Aquí también en el Diario Vasco, a raíz de eso, después vimos reportajes de cuántos miles de vascos, que yo francamente no hubiese supuesto, no que eran tantos, no recuerdo ahora las cantidades, pues también habían buscado en los últimos años pues vientres de alquiler en otras partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, desde el punto de vista moral, ¿cuáles son, digamos, las razones, los conflictos éticos que vienen a afirmar que esta práctica es inmoral? Bueno, pues lo que dice este autor en su artículo es que la maternidad subrogada representa un incumplimiento de las obligaciones del amor materno, que son la maternidad responsable y la fidelidad conyugal. La maternidad responsable y la fidelidad conyugal. Es que la maternidad no comienza con el parto. Es que la maternidad comienza con el embarazo. Hacerse responsable de un embarazo supone una relación singular con el niño, en la que la mujer se convierte en la madre de éste. Y como tal tiene obligaciones hacia ese niño. Es que la maternidad no está fragmentada. Es que comienza en la concepción y durante todo el embarazo se produce una relación madre-hijo que uno no puede después prescindir de ella. Por lo tanto, además de la maternidad responsable, ¿no?, como razón moral para hablar de la inmoralidad de estas prácticas, también se añade en el artículo el de la fidelidad conyugal. Porque si esa mujer está casada, pues se ha comprometido solamente a que su maternidad sea otorgada a su esposo. Y por lo tanto, que una mujer casada después, entre comillas, trabaje, digo entre comillas, ¿no?, pues alquilando su vientre, a ver, es algo que es contradictorio con la fidelidad conyugal. La maternidad subrogada crea, en prejuicio de las familias, una división entre los elementos físicos, psicológicos, emotivos y espirituales que la constituyen, ¿no? Es como pretender pues fragmentar las cosas. Yo soy madre en el sentido biológico, pero no en el sentido espiritual. En el sentido espiritual lo es otra. Pero bueno, pero ¿cómo puedes separar lo biológico de lo espiritual? Porque lo psicológico y lo emotivo están implicados. No se puede ser madre físicamente, pero psicológicamente y emotivamente pretender no serlo. No se puede. La capacidad de la mujer de llevar a un hijo en su seno queda implícitamente separada de su papel de ser madre de ese hijo. O sea que es un motivo grave de inmoralidad. Además, la madre de alquiler es tratada como un objeto, o sea, vamos a ser claros, es tratada como un objeto, como una mera incubadora. Es reducir a la mujer a la condición de objeto. Si en la pornografía se le reduce a un objeto de placer, aquí se le reduce a ser un objeto de reproducción. Es una incubadora. Como madre de su hijo está vinculada a él físicamente, emotivamente, psicológicamente, espiritualmente. Y eso no puede negarlo. Negarlo es es absurdo, ¿no? Fijaros hasta qué punto, ¿no? Pues hoy en día, cuando se han descubierto el drama de los bebés robados, pues se ha puesto encima de la mesa el drama que es que a una madre se le robe el bebé. O sea, que uno mismo, sea él el que lo haga intencionadamente, tengo un hijo, pero vamos, pero lo entrego, cobro mi alquiler y lo entrego. A ver, que uno mismo consienta con la barbaridad no hace que porque yo la consiente deje de ser barbaridad, ¿no? Bueno, un matiz más del artículo. El hecho de que se pueda hacer no por dinero, sino altruistamente, como se dice, eso no le quita inmoralidad, ¿eh? En la denominada maternidad subrogada altruista no existe el componente comercial, pero dado que normalmente suele ser entre parientes, es más probable que este proyecto de maternidad subrogada altruista dé lugar a tensiones entre la pareja que realiza el encargo y la mujer encargada, incluso la familia de esta. Es que la maternidad subrogada de carácter comercial, pues suele, la experiencia dice, este artículo, que da menos problemas. Es inmoral, pero da menos problemas, porque es toma dinero y vete. Pero cuando quien ha gestado, pues lo ha hecho pues porque tengo una amistad con esta persona y entonces voy a prestarme yo a ser madre de alquiler, luego eso crea todavía más problemas. Pues porque también la persona que ha sido gestante pues tiene un vínculo hacia ese niño que inevitablemente pues se considera también con una cierta autoridad moral sobre él, y surgen los celos y surgen las divisiones de criterios, y yo quisiera que fuese a este colegio y el otro. O sea, en el artículo se habla con mucho conocimiento de causa de cómo la maternidad subrogada altruista, entre comillas, termina siendo más complicada todavía que la que se hace por motivos económicos. Y en resumen, lo que se subraya en el artículo es que otra complicación más es el deseo de las parejas que realizan estos encargos, de que muchas veces se hacen pruebas invasivas. Yo quiero que usted realice pues una prueba pues para determinar el sexo del bebé, porque yo deseo un niño, deseo una niña. O quiero hacer, como en el caso ese australiano al que nos hemos referido, quiero hacer pues un diagnóstico pues para ver si el niño viene bien. Si ¿quién va a decidir que si el niño se aborta? ¿Lo va a decidir el que encargó el embarazo o la mujer que está embarazada? No, quiero que aborte. Y entonces, bueno, es decir, que es tremendo, ¿eh? Es tremendo todos los problemas morales que están implicados detrás de la maternidad subrogada. Una de las cosas que hay que tener presentes es que la mayoría de las parejas, el 77%, que se someten al procedimiento de fecundación in vitro, no logran el nacimiento de un hijo. Entonces, cuando aquí se habla, es que tienen derecho a la maternidad, es que uno, la maternidad no es un derecho. La maternidad no es un derecho. No se puede tener un hijo, no es moral el pretender tener un hijo a cualquier precio. Cuando digo precio, no me refiero a económico, sino de cualquier modo. La maternidad no es un derecho. En segundo lugar, se está ocultando que muchísimas veces esas personas que se adentran en ese camino de querer tener un hijo, sea como sea, se frustran, porque como digo, el 77% de los casos no lo consiguen en la fecundación in vitro. Y entonces hay un montón de frustraciones. Esas frustraciones se ocultan. Y por haber emprendido un objetivo inmoral, aparte de cometer actos inmorales, uno mismo también muchas veces está condenado a la frustración. Sin embargo, creo que hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Y la otra manera de ver las cosas es que cuando existe pues una esterilidad o un problema pues a la fecundidad, pues uno trate la esterilidad pues como una enfermedad, ¿no? Y la auténtica medicina es la que intenta sanar la esterilidad, no aquella que pues excluye, da por perdida, ¿no?, la batalla contra la esterilidad y lo que hace es fabricar el hijo de una manera artificial. No, eso no es correcto, eso no es un acto terapéutico. Un acto terapéutico es aquel que sana la enfermedad, no aquel que, renunciando, ¿no?, pues a engendrar la vida como un acto de amor, después pretende fabricarla artificialmente. Eso no es un acto terapéutico. Además, creo que también en esta filosofía del respeto al lenguaje de la vida, también uno hace un discernimiento diciendo si esa esterilidad no es sanable, pues uno puede discernirlo también como una llamada de Dios a la adopción, bien sea la adopción física de niños o también a un tipo de maternidad espiritual, que a veces hay matrimonios que se abren en esa maternidad y en esa paternidad espiritual, ¿no? Pues al servicio de los necesitados y a tantas otras obras, ¿no?, que generosamente altruistas, ¿no?, pues uno conduce su instinto de paternidad y de maternidad de esa manera. Bueno, interesante pues este artículo, del cual he querido hacerme eco en esta parte del programa. Lo tenéis dentro de la publicación de Hace Prensa, y estoy viendo que me ha pillado el toro, porque sabéis que aquí siempre solemos tener un último apartado. Bueno, pues tenemos que dejarlo para la próxima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.